chido en el Monte de Oro. En Huimanguillo, Tabasco, fue criado por sus abuelos, al igual que sus hermanos, muchas carencias vivieron. ¿A cómo le batallaron? Bertino hacía de todo, anduvo de paletero, trabajador desde niño, también la hizo de bolero. Yeah.